Convocamos nosotros a toda la población para que pueda embanderar su casa, saque la verde, blanco y verde, que hoy está aniversario. Todos los que vivimos sabemos que Montero, Santa Cruz es la Bolivia chica, ¿no? Tenemos hermanos de todos los departamentos y convocamos a toda esa gente que viene y pone el hombro, que trabaja por esta bella tierra, que embandere su casa, saque su bandera. No importa el tamaño de la bandera, sino el sentimiento, sabemos que es grande por este amor a esta tierra. Y la Casa de Cultura, no vemos ninguna. Bueno, esperamos que en el transcurso de la mañana puedan sacar la bandera y pueda flamear, ¿no? Porque hoy esta bandera nos representa a todos los cruceños, a todas las provincias de Santa Cruz, y hemos venido a rendirle este homenaje y esperamos que las autoridades también, tanto de la gobernación, su gobernación, la alcaldía municipal, consejo, como la Casa de la Cultura, puedan flamear también esta verde, blanco y verde.